Reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días a la. ¿Estamos ahí? Perfecto, ahora sí. 17 y un minuto, ya arrancamos, mucho calor. El verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Aire, señores, 17, perdón. Y dos minutos, ya arranca este programa de viernes hoy, todos los días un poco, solo de este lado del estudio, pero acompañado del otro lado por el Pela y el Chino, que con los que tuvimos que actuar rápidamente de servicio técnico, porque estábamos sin internet, se me complica un poco conducir, leer información, tratar de contestar algún mensaje a través de todos los días un poco radio, el Facebook de esta radio, y también a través del Facebook de la Radio Sur, que es Radio Sur 88.3, que ya llegó a más de 4.000 me gustas ayer arengando. Estábamos cerca y esta mañana con el pie izquierdo terminó de hacer la tarea que arrancábamos ayer. Superamos la barrera de los 4.000, así que nos aplaudo. Y sí, estoy solo, ¿qué va a ser? Pero no importa, entiendo que del otro lado hay gente acompañando así con sus palmas este momento. Decimos esto porque es importante, ahí están, ¿ves? Se das cuenta, está del otro lado la gente. Es importante, de alguna manera, hacer la arenga, como corresponde, para que más voces y más oídos participen y escuchen esta radio. Estamos desde Parque Patricios, 88.3 de la FM, y a través de internet, ahora sí, a través de internet, porque no teníamos, radiosur.org.ar. Y saliendo para todo el mundo mismo, todo el que quiera escuchar, con diferentes usos horarios, pero eso no ha de incumbirnos. Arrancando el programa, tenemos que abordar siempre, hay una agenda cultural, hoy hay un programa especial, siempre los viernes es un programa que se descontractura del resto de la semana. En la semana tenemos los lunes deporte, los martes política, los miércoles cine y los jueves música, y así pasó esta semana, y el día viernes llegamos siempre con alguna cosa nueva, con gente que viene, entonces se plantea de cierta manera el programa. Cuando no viene nadie, estoy yo solo y produzco lo que me viene en gana. Por decirlo de alguna manera, es una especie de a la carta para mí mismo. Y los invito a compartir de alguna manera esa propuesta. Esa propuesta que hoy tiene como eje central al señor Charly García, porque ayer cumplió años. Y como ayer cumplió años, hoy se lo vamos a festejar, vamos a aprender, vamos a cocinar una torta. Ya van llegando los chicos de Los que luchan y los que lloran, que arrancan a las 6 de la tarde. Bienvenidos a todos. Así que después de una tarde en la que se presentaron un montón de chicos en este de una escuela aquí cercana, en este estudio, e hicieron un programa también que será emitido en algún momento, por lo menos ellos lo van a se lo van a pasar a sus padres, a su familia, y es porque la radio también tiene esa conexión con el barrio, y luego de que vinieran todos estos chicos, ahora la radio se empieza a mover, empieza a entrar gente, empieza a irse, y este horario de aquí hasta la noche no para la cuestión, hay un programa tras del otro, lo cual es muy bueno, porque hay un aire continuado. ¿Qué pasa el fin de semana? Hoy es viernes y ya se empieza a programar la cosa de salir, no salir, aprovechando que el pronóstico dice que va a llover recién el martes. Es una buena noticia para el fin de semana, es una mala noticia para este programa y la radio, porque los martes estamos haciendo el ciclo de cine al aire libre, y si llueve se nos complica un poco. Sin embargo, se pasaría al otro martes. Siempre es martes el encuentro de cine. Si este martes llueve, no vamos a tener la posibilidad de ver la película Córtenla, que es la película, la última del ciclo. Ya pasamos Todos Tienen un Plan, ya pasamos Quién Mató a Mariano Ferreira, ya pasamos Pichuco el martes pasado, nos queda Córtenla, que es una peli que trata toda la problemática de los trabajadores de los call center, y es tragicómica, porque es divertida, pero por otro lado muestra un costado laboral bastante precarizado y complicado para todos los que van ahí. Es una especie de continuidad de la secundaria, pero laboral, que les quema la cabeza a muchos, y está en poco tiempo y se están buscando su ley. De eso se trata, se tratará la película, que esperemos nos aguante un poquito, un día más la lluvia, o quizás se adelante para el lunes y el martes lo tengamos despejado, quién sabe. El Wing Gurú, nuestro gurú del clima, nos dice que van a caer bigornias de punta el día miércoles, y ya el martes a la noche se empieza a poner bien bien oscuro el cielo, con 99% de humedad. Así que, perdón, de humedad, sí, 99% de nubosidad. Eso quiere decir que hay mucha nubosidad. O sea que vas a mirar para arriba y no vas a ver el sol. Eso está claro. Se pone oscuro, oscuro, como la noche. Decía entonces que el fin de semana se empieza a palpitar, y vamos a dar lo que damos siempre, que es un poco de agenda cultural, porque ya hay varias cosas. Tenemos al dúo Inefable con Andrés Pilar, que va a tocar este viernes en la casa del señor Duncan, Rivadavia 3832, y va a estar Natalia Méndez Arguintegui cantando y él tocando el piano. Este dúo que toca en la casa del señor Duncan es una de las primeras presentaciones. Va a haber tres presentaciones. Esta noche es la primera, a las 21 horas, 50 pesos sale la entrada. Se pueden aproximar a ese lugar, que es un lugar que tiene mucha actividad musical, y Andrés Pilar también tiene mucha actividad musical, y ya lo vamos a reflejar ahora en la próxima cuestión acá musical que hay esta noche, que hay para mañana, perdón, que también va a tocar Andrés Pilar con Juan Falú en Salta y Resto. O sea, sábado, Pilar tiene viernes y sábado de funciones. Primero con Natalia Arguintegui y segundo con ni más ni menos que Juan Falú en Salta y Resto, a la noche también, 21 horas, Salta 755. Día de mañana también tenemos al compañero Ramiro Abrevaya con Flor Frankel en Chespre-Aliné. Te busca en su Facebook, en Google, busca Chespre-Aliné, Ches con Z, Praliné, así como Praliné, y va a haber un Facebook que le va a dar la dirección. Pero más o menos le digo, esto es Bolívar, Balcarce, Chile y Balcarce. En diagonal a la poesía, al café La Poesía. Es una casona, se come rico adentro, cocina el amigo Ale Langer, un gran cocinero, y adentro pasan cosas musicales. En este caso, amigo de esta radio, Ramiro Abrevaya, Flor Frankel, también con él, haciendo el tándem. Dentro de poco viene, los chicos seguramente van a hablar de esto. Está la Peña de Joselito, Avenida Boedo 1909, una nueva edición de la Peña de Joselito. Cuenco y Zachayoj tocan. Mañana también, clase de chacarera, comida casera, barra amigable, bono contribución, 10 pesitos. Una cosa, pero para ir de cabeza. A las 22 horas arranca puntual a tocar la primera banda, ¿está bien? Así que, bueno, se pueden aproximar también a Boedo 1909 el día de mañana. Les estoy dando un montón de cosas para ir a ver. No se pueden quedar sin hacer nada este fin de semana. Así es la agenda cultural. Mientras son las 17:10 y la temperatura toca los 30 grados, se pone candente el clima. Y nosotros acá, tratando de refrescarnos con el aparato de aire acondicionado, que nos da un poco de respiro de alguna manera, adentro y afuera del control. Por suerte, Chino, usted con esa barba, no se le complica el calor. La barba me parece Hermeto Pascual, le trae, se tiene que hacer un... La moja y le queda 12 horas de refrescancia en esa barba. Bueno, Raíces también toca, Raíces XI, Música Actual, Festival de Música de Raíz Contemporánea. Esto va a ser en el Espacio Tucumán, Suipacha 140. Siempre Yamila de la Fuente nos manda las gacetillas. Hoy a la noche, 20:30, en el Espacio Tucumán, dúo Fernández, Krimkiewicz, Alumco Trío y dúo Espada Venturino. Raíces XI, Música Actual, propone crear y experimentar la música pasándola desde dos ejes: el de la contemporaneidad, lo que nos rodea, y el de nuestro origen, la raíz. La idea del festival nace de esta pregunta: ¿cómo es hacer música en la contemporaneidad sin perder de vista la búsqueda de lo propio, la raíz? Un desafío que se presenta en muchos artistas por estas épocas, sobre todo. Y también a las 21 horas, en el día de hoy, se pueden ir a Domus Artis, Triunvirato 4311, que va a estar el señor Marcelo Mogileschi como director invitado, pero dirigiendo una banda que improvisa por señas. La banda se llama Bandaloop. Improvisa por señas, y esto que quizás de alguna manera hace todos los lunes la bomba de tiempo, bueno, lo hacen ellos, pero ahí hay muchos músicos, no son percusionistas todos, sino que hay guitarristas, cantantes, bueno, un montón de amigos, incluso algunos han pasado por aquí, y hace tiempo que vienen con una especie de taller de improvisación. Improvisan músicas, hay mucha flauta, piano, guitarra, Sandra Peralta está cantando, por ejemplo, Leandro Cassioni toca la guitarra, por ejemplo, también, Silvana Turco, que toca la flauta. Bueno, son todos músicos que se juntan a hacer una especie de taller de improvisación. Y esto va a ser en vivo, e incluso va a estar como invitado el señor Marcelo Mogileschi, un vientista muy reconocido de la música actual. Y van a estar haciendo esta función de improvisación por señas musical en Domus Artis, Triunvirato 4311. Bueno, ya he dicho varias cosas para ir a ver, ¿no? Creo que hay de todo lo surtido como en farmacia, dicen algunos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña separación, como corresponde, más o menos a las 17:13, que yo tengo que tomar un poco de agua porque no he dejado de hablar un segundo. Y volvemos para empezar a celebrar toda la carrera solista del señor Carlos Alberto García, y celebrando su 61 cumpleaños, me parece ya. ¿61? ¿O 63? Ah, perdón, sí, nació en el 51, así que 63 pirulines cumplió ayer, y vamos a celebrarlo escuchando su música, pero contando un poquito de su historia, cada uno de los discos y esas cosas. Así que la tanda y volvemos para festejar juntos el cumpleaños de Charly García. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tus tíos. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Ese es tu Walkman. Qué moderno que es. Así arranca el primer disco solista de Charly García, Charlie García, que se llama Carlos Alberto García Moreno, si preferimos decir el segundo apellido. Y en este tema está Pedro Aznar y Charlie García. Es de ese primer disco que se llama Yendo de la Cama al Living, y lo presentó en una época en donde también había hecho Pubis Angelical, la música de una película. Pero el primer solista, luego de haber pasado por Sui Generis, luego de haber pasado por La Máquina de Hacer Pájaros, luego de haber pasado por la tremenda banda que fue Serú Girán, arranca su carrera solista y empieza con esto, Yendo de la Cama al Living, y este tema, una de las que a mí me gusta más, que se llama Peluca Telefónica. Y vamos a escuchar el estribillo este de Pedro Aznar y a dejar hasta el final este increíble tema, un día después de que Charlie García cumpliera 63 años. Estoy viviendo aquí en este mundo abandonado. ¿La casa la renta? No. ¿A quién? Alegría, señores. Ojo de Videotape. Cantaban nada más y nada menos que Charlie García, Luis Alberto Spinetta y el señor Pedro Aznar, que ahí ya estaban de amigotes, ya había pasado gran parte de la historia del rock nacional y estaban juntos ahí en un primer disco solista de Charlie García, que fue en el año, ya te estoy diciendo en qué año fue, mirá, en el año 82, todavía no había terminado la dictadura y ellos estaban haciendo este disco. Varias cosas habían pasado antes de esto, pero agarramos esta parte porque es la parte solista y vamos a dejar lo mejor, pero para el final. Mientras el gobierno se junta y planea qué es lo que va a hacer este verano frente a los cortes de luz y la distribución y todo ese tipo de cosas, nosotros estamos acá escuchando Peluca Telefónica. Una problemática diferente, ¿verdad? La de la telefonía y la de la luz. Pero por estos días y por estas horas se está reuniendo el gobierno para ver cómo hace frente a la distribución de la energía con los calores y todas esas cuestiones. Vamos a poner el segundo tema de Charlie García, que tiene que ver con su segundo disco solista, que fue Clics Modernos. Clics Modernos no está mucho después en tiempo de, en comparación con Yendo de la Cama al Living, fue simplemente un año después, en el 83, y acá ya había llegado la democracia y la cabeza de Charlie estaba un poco, un añito más quemada, ¿no? Ya empezaba a usar más sintetizadores,

Tengo acá. Che, abre más fuerte. 4. 5. 15, 1 y medio. 5.50. 1 y medio y 2 ahora. 5.52. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en Alemania, en el siglo XVIII, la sangre menstrual de las mujeres se añadía como afrodisíaco en comidas y bebidas? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Y con la democracia y el destape absoluto, Charly García se entregó directamente al descontrol absoluto y se iba a los hoteles y, mientras recordaba la época de la represión, liberaba desenfrenadamente su demonio que lo perseguiría hasta los últimos discos, por lo menos hasta irse a aquella granja de rehabilitación con Palito Ortega y estar ahora semi-empastillado. Demoliendo Hoteles, un tema de su tercer disco solista Piano Bar, un discazo para mí, y este ya se viene más arriba. Mientras se está llevando en Mar del Plata la reunión de todos los empresarios, que esos no demuelen ningún hotel, salvo que no sea negocio, están ahí, en hoteles de Mar del Plata, juntándose, hablando de lo terrible que está la economía, de que todos vamos a morir pronto, y que si en cualquier momento la inflación va a ser una especie de ola que nos va a aplastar. Ahí estaban discutiendo un poquito con el gobierno les dice que son unos ingratos, y los empresarios insisten con que así no se puede, que antes ganaban 200, ahora ganan 100, y nos estamos yendo al tacho, qué sé yo, cosas que pasan en el jet set de la Argentina. La ruta del tentempié y ya el cuarto disco, Parte de la religión, muy prolijito, año 87. Un disco en donde García había descubierto las drogas de diseño, podemos decir. Y así cantaba en este tema. Mientras seguimos escuchando uno de cada uno de los discos solistas de Charly García, y estamos con Parte de la religión, y estamos escuchando La ruta del tentempié, te cuento que se puede caminar por las Malvinas a través del Google Earth, ahora del Google ese que se camina, como se llama, el Street View. Se puede hacer una Street View de las Islas Malvinas, algo que, bueno, claramente los argentinos, muy pocos han hecho y en circunstancias de las peores. Ahora, aunque sea virtualmente, podemos saber de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas. Si vimos algún documental, pero esto es más como en primera persona, porque es como caminar por ahí. Si alguno vio el Street View y lo probó metiéndose en Google, busca el Google Maps y ahí busca Islas Malvinas. Y le da al muñequito amarillo, que lo hace caminar, como si usted estuviese caminando ahí mismo. Entonces, puede conocer las Islas Malvinas, de alguna manera. Hoy se conoció una noticia, para mí, interesante, porque no conozco las imágenes tan cercanas. Siempre veo como el mismo lugar, quizás tan chiquito que siempre es lo mismo, es un pueblo de 10 manzanas y punto. Pero siempre uno ve esa visión como de las casas medio iluminadas por ese sol bajo y el puerto. Nada más. Bueno, ahí se puede caminar ahora, entre las calles de la Isla Malvina, gracias a los de Google, Google Street View. Vamos a ingresar ya a un disco que saca Charly en el 88-89. En el 88 graba en Ion y en Panda, y se va a Estados Unidos también, en Nueva York, en donde ya había estado para grabar los discos un disco anterior, Parte de la religión. Se va a Cómo conseguir chicas, y acá ya estaba rockeándola un poco. Subí un poquito, Chino. El tema con el que abre el disco, No toquen. Y ya estaba como enojado con la sociedad, Charly. ¿Cómo conseguir chicas? Año 80 y, les dije. 9, enero de 80, del 89 se lanza. Vamos a escuchar qué le pasaba y ya se estaba poniendo como heavy metal. Después de tanto enojo, alguien tenía que aplacar las cosas. Y llegaron los años 90, donde a García todos los 80 le pasaron factura. Pero termina con esta joyita en la década, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, su ya sexto disco de estudio, con un tema que se llama De Mí, que tiene como esa cosa de el genio escondido. Cuando estés mal, cuando estés solo, por su letra y por su música. Cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Y lo han pasado mucho, pero siempre es lindo, ¿no? Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro. No te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés solo, cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Sé que te puedo estimular. Mientras tanto te cuento que se entregarán los premios Democracia 2014, que organizó el Centro Cultural Caras y Caretas. Y el martes que viene van a entregar los premios a una serie de periodistas, personalidades reconocidas del deporte. Por ejemplo, a Reinaldo Sietecase, a José Pablo Feynman, a Damián Cifrón, al ex técnico Pachorra Sabela, a Guillermo Sacomano, la revista MU, que tiene también su parte radial o radiofónica, y sale por acá, cada tanto, por esta radio. Hay un programita por ahí dando vuelta. Terminó de mí Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y Charlie se vuelve a encontrar con Aznar después de Cerú, después de una década complicada, y después de esa especie de oda a sí mismo, que es de mí, pide por favor que lo dejen un poco en paz con este tema, que tiene de invitado a, en paz descanse, el señor Alfredo Alcón. Se llama 30 denarios, y bueno, 30 denarios son esas monedas que se le caen a Judas. La coima sería una moneda que le habían dado. Por 30 denarios me vas a vender, le había dicho Jesucristo. Y ahí estaba Judas con las monedas en la mano. Este tema habla un poco de eso. Se ve que estaban entrando en lo esotérico de alguna manera, podemos decir. 30 denarios con el relato de Alfredo Alcón, y escuchen esa voz aguardentosa y grave que tiene. Son mis adversarios, cuántos los que se levantan contra mí, cuántos los que de mí dicen: Dios ya no quiere salvarlo. Yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo, porque el Señor me sostiene. No temo la multitud innumerable apostada contra mí por todas partes. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? Buscarán lo engañoso y amarán lo que es falso. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Y hasta ahí llegamos, Tango 4, ¿no? Último disco de esa etapa 80-90. Y aparece con el pelo rubio en España. Una cosa medio extraña, pero que nadie se sorprende. Sin embargo, todo el mundo le pareció que estaba muy mal, Charlie. Y que estaba empezando a tocar fondo, si no lo había tocado ya. Les estoy hablando del año 1994, cuando todo el mundo creía que ya estaba la cuestión por ahí. Pasaron 20 años de ese disco, digo bien, 20 años de ese disco, y sigue ahí, Charlie, tocando en vivo, resurgiendo de entre las cenizas, cumpliendo años, como ayer. Y el disco que saca en el 94, desde España y con el pelo rubio, es La hija de la lágrima. Un disco que fue una especie de ópera rock que le pintó. Era volver a los 70, a nadie se le había ocurrido hacer de vuelta una ópera rock, era una cosa antigua, y ahí estaba haciendo una modernísima ópera rock que en el momento nadie comprendió muy bien. Sin embargo, después con el tiempo se fue, como son esos discos que después de la 19ª vez empezás a entender algo de lo que quiso hacer. Estaba bastante loco, pero tiene muchos temas buenos. En este caso elegimos quizás el más convencional, que es La Sal No Sala, y está ahí, digo bien, ¿no? 94, perdón, me falta, tengo que entrar antes, tengo 0192 antes de La hija de la lágrima tengo 0192, y es que se había encontrado con Aznar y resurge el amor serugiriano, digamos, y ahí en el 92 hace el disco con Serú, que se llama justamente Serú 92, es en 3 o 4 recitales muy grandes, y después se vuelven a pelear rápidamente, incluso arriba del escenario, me acuerdo, se pelearon, hicieron dos River, la primera banda que hacía un estadio gigantesco. Estuvieron todos juntos grabando este disco, y en un momento Charlie se pelea con el resto de la banda porque lo increpan, le dicen, mira, vos tenés mucho más talento que esto, y la verdad que no estás haciendo nada. Estás tocando hasta ahí nomás y no estás exprimiendo la cabeza. Estás haciendo esto para ganar plata, nos estás usando a nosotros. Lo incriminaron. Sobre todo Lebón, que estaba medio peleado ahí. La cosa nunca estuvo bien del todo. La cosa es que Charlie le dice así y se encierra. Se aísla en una habitación. Estaban viviendo todos juntos, como en algún momento lo hicieron en Brasil, antes de sacar su primer disco como Serú Girán. Y ahora volvían a estar en esa situación, como de hacinamiento, de alguna manera, todos en la misma casa. Charlie se encierra, sale y aparece este tema, que se llama Transformación. Quizás ahí hubo una transformación. Escuchemos la letra y recordemos esta historia que alguna vez la contó Aznar, me parece. Aislando la las cabinas procesamos el olor. 0192 transformación. Cuando las cortinas mantenemos la ilusión. Y cada vez que Canillita trae noticias del Fina, parece segura que solo por amor nadie vende diario. Y cada vez que pedimos perdón teniendo la razón, por descomposición tratando de agradar, nos hacemos daño. Algunas veces estoy encerrado. La jaula no es tan solo esta pared. Cuando quiero salir no me importa morir. No tengo fin, no tengo fin. Transformación de 0192, para mí un gran disco de Serú Girán. En comparación con el virtuosismo de otras épocas, ya habían pasado varios años, creo que cambiaron las semicorcheas por melodías un poquito más musicales. Todos ya estaban un poco más diezmados en el virtuosismo, pero musicalmente de Serú es un gran disco. No sé si el mejor, porque han hecho historia Bicicleta, Serú Girán mismo, Eitileda, esos temas, ¿no? Muy bien, ahora sí, en el año 94, cuando terminan todas las peleas con Serú, Charlie se va a España, empieza a caminar por una playa y se encuentra con dos señoras peleándose, y una agarra la chancleta, le da un zarpazo así en la cara y le dijo: no te olvides nunca que yo soy la hija de la lágrima. Charlie parece que escuchó esto y se inspiró, y a partir de eso hizo toda una ópera rock. Así como tiene ese genio enorme para llegar a lo profundo de su ser, como con De Mí, con Transformación, esos temas que hablan mucho de su yo interior, también tiene esta capacidad quizás de transformar la realidad absolutamente de un cuadro dantesco como ese a una ópera rock. Y bueno, ha tenido su frivolidad también. Este disco quizás no tanto, pero los que siguieron después y que hoy no vamos a recorrer porque la verdad no me parecen relevantes en su carrera, fue simplemente un resabio de su locura. Say No More, esos discos que a algunos quizás más fanáticos les gustan. Me pareció que musicalmente no tiene mucho más para decir en esos discos, por lo menos. Quizás todavía nos regale alguna joya. La hija de la lágrima es el próximo tema que vamos a escuchar. Y es un tema que hace con Juanse. Un rockero... perdón, la sal no sala. Un tema que hace con Juanse, que es un tema así como rockero. Y bueno, ya lo vamos a escuchar. En esa época un sonido extraño el que había logrado. La sal no sala y la azúcar... Y el azúcar no endulza. Bueno, eso después se formó... Se hizo como... Como la pelota no dobla o como los dichos populares, ¿no? Y la sal no sala y el azúcar no endulza. Y el sonido del mar de fondo, desde La hija de la lágrima, ya año 94. 24 años pasaron de este disco. Soy tan malo, pero yo sé que la sal no sana y el azúcar no endulza. La sal no sana y el azúcar no endulza. Y ahora te lo da vos. Pero sabes que la sal no sana y el azúcar no endulza. La sal no sana y el azúcar no endulza. Y así terminamos, 6 de la tarde, vamos a dejar, para mí, el mejor tema de Charly García, jamás compuesto, jamás tocado, y es llevar Bach directamente al rock nacional, junto con Pedro Aznar en teclados, hacen Desarma y Sangra. Quédense para seguir escuchando Radio Sur, ahora siguen los chicos de Los que luchan y Los que lloran, y tengan todos un buen fin de semana, escuchando al... Charly García, de 63 años ya, como se acordaba de su infancia